lindos, qué disfraz es tu disfraz. Quisiera subir, quisiera bajar, como un barrilete al cielo llegar. Con la larga fleco, suelos, fina trenza sin atar. Es la hora del paseo, suelto el hilo y a volar. Quisiera subir, quisiera bajar, como un barrilete al cielo llegar. Quisiera subir, quisiera bajar.